vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles como todos los días para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Está amaneciendo hoy en el ámbito metropolitano de Caracas un día radiante, se ve despejado, pero caluroso, como nos dice Nacho Hernández. Nos embarcó el mes de mayo con el tema de las lluvias, que, como el mismo Nacho dice, fueron muy esporádicas para lo que han debido ser, y en lo cual, como comentábamos ayer, la mismísima convergencia intertropical nos embarcó. Vamos a ver ahora, en el inicio de este mes de junio, cómo se va a comportar ella y cómo nos va a venir a resarcir del preciado líquido, como siempre suele decir la prensa cuando titula al respecto, el agua que nos hace falta. Tal día como hoy, en 1798, muere Giacomo Girolamo Casanova en la República Checa. En 1830 es asesinado en Colombia Antonio José de Sucre, prócer venezolano que participó desde muy joven en la gesta emancipadora de Hispanoamérica. Su conducción en la batalla de Ayacucho le valió el título de Gran Mariscal, siendo considerado por Bolívar, ya que este quería que Sucre fuese su sucesor. Por ahí vimos en una ocasión una de las expresiones de ignorancia más grande sobre nuestra historia, de la que vamos a hablar el programa el día de hoy, por parte de los sectores burgueses de la sociedad venezolana, hace muchísimo tiempo, antes incluso, creo, si mal no recuerdo, al principio de la Revolución Bolivariana, que colocaron en un aviso grandísimo de prensa, un aviso a dos páginas, al gran mariscal de Ayacucho con el título de General Sucre, en vez de Gran Mariscal de Ayacucho. Un título que no es usual, es un título de la más alta relevancia en el estamento militar. Gran Mariscal de Ayacucho no, eso de Gran Mariscal no es un asunto que exista en el ámbito militar, fue una deferencia muy particularísima del libertador Simón Bolívar con Antonio José de Sucre, precisamente por lo que él consideraba de valioso al gran mariscal, y resulta que esta gente no sabe, ¿no? Ellos creen que es un remoquete, que es un alias. Eso lo vimos con motivo de la inauguración del Terminal de Oriente, eso lo recuerdo clarito, y le pusieron General Sucre, porque era Autopista General de Oriente, o Terminal General de Oriente, y entonces ellos le pusieron ese título degradando al mariscal. En pleno proceso de desintegración de la Gran Colombia fue enviado el gran mariscal de Ayacucho a Bogotá como delegado del Ecuador ante el Congreso, ahí reunido, formando parte de la comisión encargada de negociar con el general Páez alzado en armas. A su regreso al Ecuador, en su paso por la sierra de Berruecos, en el suroeste de la actual Colombia, cayó víctima de una emboscada, al parecer ordenada por José María Obando, jefe militar de la provincia de Pasto. Actualmente sus restos mortales reposan en la Catedral de Quito. En 1838 nace Nicanor Bolet Peraza en Venezuela. En 1864, en la República Dominicana, muere Matías Ramón Mella. En Cuba, en 1911, nace Faustino Orama. En 1932, en Chile, se da el movimiento cívico-militar. En 1946, en Argentina, preside el general Perón. Y en 1993, el doctor Ramón José Velázquez asume la presidencia en Venezuela. Esa presidencia que fue una presidencia transitoria por la destitución que hizo el entonces Congreso Nacional del presidente constitucional para aquel momento, Carlos Andrés Pérez, y hubo de asumir la presidencia Ramón J. Velázquez hasta que culminara el periodo para dar las elecciones que después hicieron presidente al doctor Rafael Caldera. El día de ayer, el presidente Nicolás Maduro, en su programa En Contacto con Maduro, hizo una revisión exhaustiva a fondo de las misiones y las grandes misiones, un programa dedicado a ese extraordinario proyecto de redención del pueblo que adelanta la Revolución Bolivariana por inspiración del comandante Chávez. Las misiones han sido definitivamente la herramienta a través de la cual el pueblo ha encontrado la vía a la inclusión social que le fue negada desde siempre en el pasado por los sectores de la derecha que estuvieron en el poder y que hoy están reunidos en la mesa de la Unidad Democrática. Más de 30 partidos están ahí reunidos que no tienen ninguna significación electoral. Ninguno de ellos, ni siquiera el que más votación saca en las elecciones, que es Primero Justicia por ahora, logra pasar del 5% en las elecciones. Entonces pudiera sonar como que es todo el país reunido contra los diabólicos comunistas de la Revolución Bolivariana, pero no es así. Es precisamente la demostración de la irresponsabilidad política de un sector que sigue, persiste, se empeña en venderse como representantes de la sociedad sin serlos. Tienen ahí una cantidad de siglas, de logotipos reunidos, pero sin contenido alguno, ni siquiera desde el punto de vista propositivo ni ideológico, sino que están ahí con franquicias representándose a ellos mismos. Y en relación a eso habló también el presidente Nicolás Maduro, y habló con muchísima claridad, como siempre, con mucha contundencia, respondiendo a la expectativa de un país que quiere ver cómo se superan los problemas de manera seria, responsable y con la eficiencia a la que aspira la población. Y es por eso que es importantísimo cuando el presidente transmite al país su reflexión, como lo hizo la noche de ayer, dejando claro muchos aspectos que pudieran quedar para la gente del común en la duda si no son explicados así por el primer mandatario. Y en particular nos referimos al tema del diálogo, que como hemos comentado acá, es sin lugar a dudas el escenario político de mayor nivel e importancia que se ha dado en los últimos tiempos en nuestro país, y en el que el país, el pueblo, ha cifrado toda su esperanza. El presidente anoche hizo algunas menciones a ello, habló de el poco interés que hay en la gente de la oposición, en el liderazgo opositor, por el tema del diálogo. Nosotros hemos hecho algunas reflexiones en torno a ello, y la MUD salió a responder una vez más con el tono infamante y falsario que le caracteriza. Ha dicho, según el titular de prensa, la MUD, que las reuniones del diálogo están suspendidas por el poco interés del gobierno. Otro insulto más al pueblo venezolano, al país todo en su conjunto, empezando por los mismísimos militantes de la oposición, cuando oyen una declaración de esta naturaleza y saben, como lo sabe todo el país, que quienes pararon las reuniones fueron Ramón Guillermo Avelero y todos los acólitos de él ahí en la MUD, que están en ese tolete particular de la oposición, por el cual no porta para la fotografía, pero se sabe que está ahí también María Corina Machado y Antonio Ledezma y el grupo de los que se han dado en llamar los activadores del terrorismo. Ellos tienen esa división ahí profunda, están entrampados en un gran chantaje que mutuamente se hacen de denuncias y descalificaciones entre ellos, porque este sector de los terroristas ahora, como lo señaló anoche el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, magnicidas, en la fase que han decidido avanzar ante el fracaso de las guarimbas por el rechazo de toda la población venezolana, de absolutamente todo el país, menos los 5 guarimberos que tienen ellos en cada uno de estos municipios, que siguen empeñados en que quieren seguir cobrando el dinero que les estaban pagando, y entonces aparecen por ahí de vez en cuando tratando de incendiar un autobús, como hicieron ayer y hasta ayer en San Cristóbal. En ese chantaje mutuo que se tienen, el otro sector dice que ellos quisieran ver cómo se da el asunto del diálogo, a ver qué sacan de ahí, y llevan la propuesta que le preocupa a ellos, que no tienen ningún interés en resolver ningún problema real, verdadero, auténtico de las venezolanas y venezolanos, que quieren resolver sus problemas personales particulares de ellos, y entonces colocan a Simonovi sobre la mesa, como que si eso fuera un problema para alguien en el país, que ni siquiera para la esposa es, porque ella se va para Curazao con el profesor de tenis, en demostración clara de que Leopoldo López no es ninguna preocupación para el país, ni Simonovi tampoco. Y entonces ellos colocan ese tema sobre la mesa y quieren presentarse ante el mundo como que ellos son los que van a pensar y a resolver los problemas más urgentes de la población venezolana. Son unos farsantes y unos irresponsables que no tienen el más mínimo pudor, la más mínima vergüenza ante el mundo. El país sabe que fueron ellos quienes pararon hace 3 semanas las reuniones. Decidieron pararse con el chantaje de que si no se les cumplía con el tema de Simonovi, ellos no asistían más a las reuniones. Invocaron hasta el Papa en el reclamo. Y resulta que ahora aparecen diciendo que es el gobierno que no tiene interés en esto. Entonces es un insulto al país, una vez más colocado de espaldas a la población venezolana, que espera que se le dé un poco de respeto, un mínimo de respeto en todo esto, por parte de estos que se venden como ductores de la sociedad, sin haber sido jamás electo para ello, pero que el pueblo se los respeta, empezando por el pueblo revolucionario, que acepta que ellos sean los líderes de la oposición. Si en la oposición no se preocupan por la ilegitimidad de esa dirigencia, ese es su problema. Pero uno no se mete ahí, se le respeta. Y ellos, esos líderes, entre comillas, que se venden como representantes de un sector de la sociedad, la violentan, la ofenden, la irrespetan de manera permanente con declaraciones como esta, en las que, sabiendo todo el país que quienes se pararon de la mesa fueron ellos, aparezca ahora diciendo que es que el gobierno no tiene ningún interés en las reuniones del diálogo. Es un verdadero insulto, una grosería, una insolencia, por decirlo menos. Yo voy a leer el comunicado de este sujeto, ¿cómo se llama él? Ramón Guillermo Avelero. Es irresponsable y falsa la declaración de Nicolás Maduro ayer con relación al diálogo político. Y yo le voy a aclarar al nalgas gordotas de Ramón Guillermo Avelero que Nicolás Maduro no es el muchacho de la esquina del barrio donde él vive, allá en el Country Club, que es el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, muy a pesar de su muy querido Capriles Radonsky y de su muy apreciada María Corina. no es Nicolás Maduro, es el ciudadano presidente Nicolás Maduro. Y se le agradece que vaya corrigiendo sus redacciones cada vez que las vaya a hacer en estos panfletos de baja estofa a los que nos tiene acostumbrados. Sigo leyendo el papelucho. Lamentablemente, evidencia que tiene que ponerse a la altura del cargo que ocupa y de la responsabilidad que tiene. Sangrando por la herida, el gordo mofletudo de Ramón Guillermo Aveledo trata de vengarse, de cobrarle al ciudadano presidente el comentario que hizo anoche en su programa, donde dijo que se le había venido abajo la imagen que tenía de Ramón Guillermo Aveledo con la declaración tan lamentable y triste que dio luego del anuncio que hiciera el alto mando político de la revolución con el tema del magnicidio, con todas las pruebas que fueron presentadas. Él salió a mofarse porque siguió el consejo de los payasos que son asesores de ahí de la MUD, entre los cuales está un lamentable sujeto que se cree que es humorista. No sé de dónde sacó, jamás hubo una más remota posibilidad de humorismo en las pamplinadas y estupideces que dice Laureano Márquez. Y Laureano Márquez fue y le dijo a él que hiciera una jugarreta con la idea de que habían hecho la denuncia en el teatro nacional, en el teatro principal, no sé ahora cuál fue, se me fue la, y que entonces eso quería decir que era el lugar adecuado porque era una suerte de sainete, de zarzuela. Entonces este miserable sujeto, Ramón Guillermo Aveledo, se agarró de ahí, de ese consejo que le da este payaso de la derecha, y salió a declarar, descalificando la reunión, la declaración de prensa que dio el alto mando político, comentando que él le parecía chistoso que lo había hecho un teatro, como que si fuera un sainete. Por eso comentó anoche el presidente que se le había venido abajo la imagen de Ramón Guillermo, a quien había tratado con mucho respeto permanentemente en todas las reuniones. Y se lo señaló así, con esa honestidad, pero sin ofensa, simplemente le dijo, se le vino abajo porque él esperaba una respuesta de mayor altura. Por eso es que te compone esta frase en este comunicado. Evidencia que tiene que ponerse a la altura del cargo, después de que sale a decir una estupidez como la que sale a decir en respuesta a la gravísima denuncia, entonces le pide altura al presidente. Que por cierto, llevándolo al extremo de la frase, hay que decirle, dificultó que ellos en la oposición, encaramándose uno encima del otro, logren alcanzar la estatura del presidente más alto que ha tenido la historia latinoamericana, que es Nicolás Maduro. En términos de centímetros solamente, ya es verdaderamente ridícula la idea, la frase que compuso este miserable nalgas gordas de Ramón Guillermo Aveledo aquí. La afirmación presidencial, sigue diciendo el comunicado, de que estas reuniones son tomadas por la Mesa de la Unidad como un sistema para conseguir cargos, no tiene fundamento alguno, como pueden atestiguar el nuncio de su santidad y los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador. Resulta que, en realidad, lo que ha pasado ahí es que lo que tiene trancado el juego es que ellos quieren que les nombren rectores en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Supremo de Justicia. Eso es lo que ellos están buscando. Y lo dice él mismo en este comunicado. En cuanto a la designación de rectores del CNE, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y titulares de la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, exactamente los mismos cargos en el mismo orden en que fueron enumerados por ellos en el Carmonazo, en el decreto de Carmona y en el video de Primero Justicia donde sale Julio Borges pidiéndole a través de las cámaras a todas esas autoridades que renunciaran a sus cargos. Nos va a venir ahora a echar un cuento Ramón Guillermo Aveledo sobre la inspiración que tiene original, cuando todo el país conoce cuál ha sido la persistente recurrencia de ellos, monotemática y maniática, en la idea de que les quiten a todos los funcionarios de todos los cargos para ponerlos de ellos. Ese es el único empeño, eso fue lo que motivó el Carmonazo, el golpe de abril de 2002. Ahí están los videos, ahí están las pruebas históricas reales de lo que ha sido la intención de esta gente, que es sacar el gobierno revolucionario del poder para colocarse ellos. Y eso lo quieren hacer en todos los cargos, y por eso hablan de que no hay aquí sino un secuestro de los poderes, porque no está ningún adecuado al frente del Tribunal Supremo de Justicia, ni está al frente de la Fiscalía, ni está al frente de ninguna otra cosa. Ellos están infiltrados en todos los ministerios ahí, metidos de cabeza, tratando de hacer sus chanchullos, enchufados en la administración pública, pero no tienen el poder de ninguno de ellos. Y entonces aquí lo dice: en cuanto a la designación de rectores del CNE, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y titulares de la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, la unidad reitera a todos, dentro y fuera de Venezuela, que lo que exigimos es el estricto apego de estos procesos y sus resultados al espíritu, óigalo bien, y la letra de la Constitución, que las prevé como funciones al servicio de toda Venezuela y no de un partido político. No se cansan de insultar, ya no solo al país, sino a las instituciones, empezando por eso que ellos llaman la comunidad internacional latinoamericana, a quienes le dijeron chulo hasta que les ha dado la gana. En cada oportunidad en que pueden le dicen que son unos chulos, que están recibiendo con una chequera petrolera cantidad de beneficios de la revolución, etcétera. ¿O es distinto, Ramón Guillermo, a lo que estoy diciendo? Ha sido siempre así. Les han dicho chulos a los presidentes latinoamericanos. Son ustedes quienes se lo han dicho. Pero son ustedes quienes han querido venderle al mundo que aquí hay una tiranía, porque no hay adecos al frente del Tribunal Supremo de Justicia ni del Consejo Nacional Electoral. Por eso tienen trancado el juego ahorita de la mesa de diálogo, porque quieren poner a Sobeya Mejías, lo ha reclamado el mismísimo Edgar Zambrano, jefe de la fracción de la oposición en la Asamblea Nacional, que es su señora esposa y que fue la rectora que tenían ellos ahí para hacer los grandes manejos que hicieron en el Consejo Nacional Electoral antes de que eso fuera saneado definitivamente por las instituciones democráticas del país, por la Asamblea Nacional y los demás cuerpos que tienen que ver con eso. No volverán los pactos, los arreglos por debajo de mesa en este país, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, y eso es lo que tiene esta gente engrinchada, saboteando la mesa de diálogo. Pero digan la verdad, digan lo que todo el país sabe, pero que los únicos que no han dicho son ustedes. Dígalo como es, Ramón Guillermo, a ver si recobra un mínimo de respetabilidad en el país, respetabilidad de la cual no goza en lo absoluto, para nadie, ni siquiera para la gente de la oposición. Hacemos la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. El día de ayer nosotros hicimos un programa mocho. Habíamos dicho que íbamos a ver si podíamos enlazar con la señal de Venezolana de Televisión. Una cosa que es usual siempre en la revolución ha habido eso, porque hay cooperación, apoyo mutuo entre los distintos medios. Había cuenta del esfuerzo gigantesco, titánico, que hay que hacer frente a la arremetida violenta de los medios privados y las grandes corporaciones mediáticas de la derecha, que siempre pues están encima de la gente, distorsionando la realidad, mintiendo y generándole temores infundados a la población. Entonces, la revolución siempre, el comandante Chávez lo dijo desde siempre, tenía que redoblar sus esfuerzos para tratar de contener o rebatir en alguna medida toda esa guerra psicológica de los medios privados y sus grandes corporaciones mediáticas contra el pueblo. Y nosotros, de última hora, fuimos invitados, porque así es la dinámica de la revolución a nivel comunicacional y así es la exigencia que hay. Muchas veces no hay tiempo ni siquiera para tomar previsiones en ese sentido. A última hora fuimos nosotros invitados a participar ahí en el programa Entre Todos, donde estuvimos con el periodista Luis Marcano. Y habíamos dicho, bueno, vamos a tratar de entonces que, como es nuestro mismo programa, somos nosotros mismos, vamos a enlazar ahí la señal y hacemos equipo. Pero al parecer no fue así, recibimos algunos mensajes que nos dicen que al final no se dio el enlace nosotros pedimos disculpas por ello, pero aquí estamos, rodilla en tierra, pues, como todos los días, con nuestro compromiso. Por eso estamos en todos los espacios en los que somos convocados, porque sabemos que la batalla es muy dura y tenemos que tratar de multiplicarnos hasta donde sea posible físicamente y nos aguanta el cuerpo. Por eso es que tratamos el día de ayer de hacer ese enroque. Hay una cantidad de noticias que provocaría centrarse en ellas a comentar, pero es poco el tiempo el que disponemos. Sin embargo, a ver si hago un vuelo rasante aquí por unos cuantos titulares que aparecen aquí en la página de Últimas Noticias el día de hoy. Aparece, por ejemplo, ahí una foto candorosa. Ellos son expertos. Bueno, son actrices y actores de televisión en su mayoría. En la oposición no hay liderazgo admirable. Entonces ellos utilizan mucho a las actrices, sobre todo a las actrices desvencijadas del siglo pasado que tienen ahí como punta de lanza, porque saben que nadie, ni siquiera el más fanático opositor, va a encontrar admirable a un mofletudo como Ramón Guillermo Aveledo, o a un carcamán como Antonio Ledesma, o a una mujer cargada de odio como María Corina, o a un loco delirante como Capriles. Eso lo saben ellos ahí, por eso que a media vuelta de la esquina ellos, si le toca escupirlo y salpicarlo, ellos lo hacen sin ningún problema y siguen la marcha para adelante, porque ellos no tienen un líder. Entonces usan mucho a esta actriz porque quieren capitalizar ahí el afecto popular que tienen y tratan de convertirlo en herramienta por eso. Entonces usted ve que hay siempre una oleada de actrices y de gente del espectáculo en campañas de SOS, no sé qué, por el mundo entero. Entonces la que tienen hoy en esa campañita colocada candorosa con un niño que suponemos es su hijo es la señora esta Norquis Batista. Entonces pone Leopoldo merece libertad, basta ya, en el letrerito. Está de moda la ridiculez esa de ponerse con un letrerito a pedir auxilio en la foto. Es el empeño que tiene esta gente de que las revoluciones se hacen en las redes sociales, en revoluciones electrónicas. De eso no va a haber cansancio en la humanidad para hablar en los siglos venideros, de este fenómeno absurdo, irracional, de gente que no escribe libros, no hace planteamientos teóricos en la búsqueda de la transformación de la sociedad, no hace nada, sino que escribe un papelito, se toma una selfie, que es un autorretrato, y entonces con eso quiere darle la vuelta al mundo y que haya una revolución. Entonces ya pone ahí, numeral Leopoldo merece libertad, basta ya. ¿Basta ya de qué? Basta ya del fastidio que tienen ellos de estar pidiendo la libertad de un tipo que es un delincuente. Eso es lo único que basta ya. Pero, como decimos, ellos son ridículos y les gusta la ridiculez y ellos embadurnarse de la misma. Después está la inefable García Arocha, como se llama ella, que no se llama así, la rectora de la Universidad Central, que ha sido convocada por la Asamblea Nacional a lo que está obligada a atender, pero que no le da la gana, porque es cuando ella quiere. Así de arrogantes son esta gente que se cree, pues esta es una pata en el suelo, esta no es ninguna oligarca, pero ella se vende como que es la gran rectora de la oligarquía nacional, y por eso se mandó ella misma a dar un título honoris causa. Es una cosa insólita. Entonces ella dice que está dispuesta a presentarse ante la Asamblea Nacional, pero cuando le dé la gana a ella. Fíjense ustedes por dónde va esta gente en el delirium tremen que tiene en la cabeza. Venezuela asistirá a la 44ª Asamblea General de la OEA. Ya está allá el canciller Elías Jagua en el Paraguay, donde va a darse la reunión. Habrá una asistencia hasta ahora estimada de 29 cancilleres, representantes de 39 gobiernos y de organizaciones internacionales. Además, hay un sobreprecio en cuajos para la elaboración de quesos en Lara. En todas partes hay sobreprecio, hasta en la chicha. Y nosotros lo hemos comentado persistentemente. Lo que hay es una prostitución de la vida económica venezolana. Absolutamente, totalmente. por donde van hurungando, van encontrando que con el cuento de que hubo hace un año una supuesta devaluación de 46%, entonces ellos incrementan al 300, al 600, al 1200 los precios de las cosas, porque hace un año hubo un 46% de devaluación. Entonces lo que hay es una prostitución de los sectores económicos en todas las ramas, en todos los rubros. Aparece ahora un titular acá que dice que Venezuela disminuye compras de carne a Colombia. Claro, en Colombia no están haciendo nada. Allá están esperando que venga la comida de Venezuela con el bachaqueo. En Colombia hay una parálisis ancestral de la economía. Hay la mayor miseria en toda Latinoamérica, en términos proporcionales. Está en Colombia. El hambre, la desnutrición más grande de todo el continente está en Colombia. Y ahorita, en este momento, se está resolviendo o paliando. Es por la comida que se llevan de aquí de Venezuela para allá las grandes corporaciones que están inyectando dinero en eso para tratar de hacer que en Venezuela la gente padezca hambre y con ello tratar de sacar beneficio político. El exgobernador del Zulia, Pablo Pérez, será interpelado en la Asamblea Nacional por presunta malversación de fondos, dice otro titular acá. El exgobernador del Zulia está siendo, estoy leyendo los titulares, ustedes saben, de Última Noticia en su página web. El exgobernador del Zulia está siendo denunciado por presuntamente utilizar recursos del patrimonio público en campañas electorales. Y yo no sé por qué le clavan el presunta, porque no le cabe en lo absoluto. Es total y absolutamente cierto, verificable y constatable que ahí se cogieron todos esos reales para hacer campaña en el Zulia, porque yo lo comenté, incluso aquí lo comenté y en todas partes, muchísimas veces en mis giras por el país, la más vergonzosa y vergonzante era cuando llegaba al estado Zulia y me bajaba del avión y al salir del aeropuerto apenas hay una recta grandísima que te lleva hasta Maracaibo del aeropuerto de La Chinita. En el trayecto de las 50 vallas que se encuentra uno grandísima, que es lo único que hay porque aquello es muy despoblado, muy árido, de las 50 vallas que uno se encontraba en el camino, por lo menos 48 eran la cara de Pablo Pérez. Y eso estuvo así durante años. Y después cuando estaba dentro de Maracaibo, todas las vallas que veía, todas, incluso los perolitos que ponen cuando supuestamente iban a reparar un hueco, que no reparaban nada, todas esas cosas, todo lo que tú veías en el paisaje era la cara de Pablo Pérez. Y entonces nos dicen ahora presunta, no es presunta, ahí lo que hubo fue de verdad un robo gigantesco al dinero de la zuliana, de los zulianos, con esa gestión de este señor. Que además, sin hablar de aquellos videos que vimos, no vamos a comentar acá por razones de tiempo. Ha sido nombrado de nuevo Ali Rodríguez Araque como embajador de Venezuela en Cuba. Él ya estuvo en ese cargo en una oportunidad, pero fue llamado por el presidente Chávez en su momento para llevar adelante la Secretaría de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, donde está actualmente. Fue capturado un paramilitar en el Guárico. Y en el Táchira también agarraron con una cantidad de armamento, pero armamento de guerra del más alto calibre y poder. Igualito a lo que tenía el tipo que estaba parado detrás de Carmona y en Miraflores. ¿Ustedes se acuerdan de aquella foto? Un armamento que nunca ha habido en Venezuela. No ha tenido ningún cuerpo de seguridad ni de la Fuerza Armada. Ellos están habituados a eso porque ellos son mercenarios norteamericanos y a los norteamericanos los dotan siempre con ese mismo armamento que uno ve cuando hay unos informes, los videos que vemos de Libia, de Siria, de no sé qué tal, siempre es el mismo armamento. Esa es la intromisión de los Estados Unidos en el mundo. De eso se está hablando mucho hoy en día. Vamos a nosotros también vamos a hablar en detalle después de todo eso. Bueno, yo les dije que iba a hablarle de un tema que no quiero seguir postergando, que es el tema del debate sobre el tema de la historia en los textos escolares, un asunto del que ha hablado la gente de la oposición hasta la saciedad, con un empeño en que se quiere adoctrinar a los niños, etcétera. Es el empeño que han tenido esta gente desde el inicio de la revolución, las primeras movilizaciones contra Chávez. Ustedes lo recordarán, se dieron por aquel decreto que era el 1011, si no recuerdo mal, que hablaba de reorganizar la supervisión en el sistema educativo. Tenía que ver con los supervisores. Bueno, ellos se opusieron férreamente y salieron a la calle a marchar y acusaron de loco incluso al comandante Chávez. Lo llevaron ante el Tribunal Supremo de Justicia en un expediente por insania mental. Y desde allá, pues entonces empezó a agruparse la oposición. El tema es que ahora están denunciando ellos que los textos escolares estarían cargados de distorsiones a la historia, etcétera. Y hay un reportaje de la agencia Reuters que recoge un poco eso. Claro, muy al estilo de las corporaciones noticiosas transnacionales. Fue Hugo Chávez, no el héroe de la independencia, Simón Bolívar, quien liberó finalmente a Venezuela de la tiranía imperialista. Por eso sufrió un golpe de Estado apoyado por acorazados y helicópteros estadounidenses, dice la nota del 2 de junio de Reuters. Así resumen la historia moderna de Venezuela los nuevos libros de texto distribuidos por el gobierno socialista a 6 millones de niños que estudian en escuelas públicas del país. El gobierno, óiganlo bien, ha hecho grandes esfuerzos por tratar de redefinir los hechos históricos con una tendencia ideológica, y los libros expresan esa intención. Ellos dicen acá en la nota que los primeros libros llegaron a manos de los niños a mediados de 2011, pero su distribución se masificó recién tras la muerte de Chávez y la llegada al poder de su heredero. Colocan ellos, fíjense ustedes cómo hacen ellos la manipulación. El presidente Nicolás Maduro no es heredero de Chávez, es heredero del legado del comandante Chávez, pero no es heredero, como si es en España Felipe VI, del rey Juan Carlos de Borbón, porque hay una monarquía, aquí no hay sino una democracia. Pero ellos quieren colocar que esto que está aquí como expresión del pueblo es lo tiránico, lo que es de verdad un infierno de destrucción de las posibilidades del ser humano, mientras que allá en España, no, allá hay una democracia. Así ellos tuercen la vida y la realidad, y quiere que alguien les haga caso con su reclamo sobre el planteamiento de la historia en los textos escolares. El nombre de Chávez, acompañado del título Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, aparece en todas las contratapas de la colección. En segundo plano figura la del presidente Maduro. ¿Y qué será lo que quieren ellos? ¿Que esté la de Capriles? Es la pregunta que uno se hace. ¿Que esté la foto de María Corina en los textos? Eso es lo que ellos quieren. Entonces siguen diciendo ellos. Los textos minimizan los partidos políticos tradicionales que hoy apoyan las protestas antigubernamentales contra Maduro, usándolos como ejemplo para explicar el significado de la palabra ocaso. Es parte de lo que esta gente viene diciendo en la reflexión que hacen sobre los textos escolares. La señora Pilín León, por su parte, aparece esta semana diciendo que Hugo Chávez invadió nuestras vidas. Le pregunta el periodista, ¿cuándo empezó su problema con Chávez? Desde el momento en que él invadió nuestra vida en Venezuela, invadió las casas, los colegios, la vida pública, todo. Esta gente lo que persigue, como lo sabemos, como lo podemos constatar nosotros, es que no haya, en modo alguno, la presencia en la historia de Venezuela del comandante Hugo Chávez y del periodo revolucionario. Hemos sabido de profesores en colegios privados que se niegan en la cátedra de historia a incluir la presidencia del comandante Chávez, que solamente tienen que estar la de Betancur, León y Caldera y Carlos Andrés y Lucinche, pero que la de el comandante Chávez, mientras ellos estén vivos, como sabemos que lo han dicho varios de estos profesores, no darán clases jamás, incluyendo al comandante Chávez como presidente de la República. Esa es la triste realidad de una sociedad que se acostumbró a que quienes mandaban eran los burgueses. Eso es lo que le ha pasado a esta gente, que ellos consideran que tiene que ser como se explicó la historia desde siempre, lo que se va a explicar en los colegios, en las escuelas. Y nosotros queríamos comentarles, aunque ya se nos fue el tiempo, un artículo que consideramos debemos leer con detenimiento. Por eso no lo vamos a hacer acá, porque además la transcripción que nos hicieron, no está debidamente hecha. Por eso lo voy a leer después. es un artículo de una señora que se llama Thaís Peñalver, en el cual habla ella de un hecho que todos los venezolanos vivimos durante muchísimo tiempo, como fue el señalamiento que hizo siempre el comandante Chávez, quien nos descubrió a todas y todos los venezolanos la farsa que había montada, la gran estafa, el robo que había con la faja petrolífera del Orinoco, a la que desde siempre la derecha escondió bajo la alfombra con el remoquete de bituminosa, porque bituminosa se refiere a una especie de carbón, algo que no es petróleo, con lo cual ellos se salían de las obligaciones con la OPEP y podían venderlo a precio de coque, a precio de detritus del petróleo, a precio de carbón. Por eso se llamaba faja bituminosa. Eso lo conocimos nosotros, gracias a Chávez. Pero esta mujer dice en este extenso artículo, con una insistencia tal que amerita un programa especial para ello, y se lo ofrezco para mañana, si es posible, donde ella trata de colocar a Chávez como que quiso denominar bituminosa la faja todo el tiempo, bajo el reclamo, a pesar del reclamo que hicieron desde siempre los voceros de la oposición de que no era bituminosa. Eso lo dice ella en este artículo, con ese atrevimiento, en la pretensión de querer reescribir la historia, torcerla, borrar el periodo del presidente Chávez y de la Revolución Bolivariana. Así son ellos, los que quieren torcer la historia, los que han querido siempre esconder la realidad han sido ellos, pero no van a poder, porque aquí hay revolucionarios que vamos a estar dispuestos, rodilla en tierra, a descubrirles la farsa hasta donde sea posible. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.